a sentada que eu pago já. Do Brancotim, souveniste que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Buen día, Ángeles, ¿qué tal la audiencia? ¿Todo bien? Muy bien, acá estamos esperando, porque son tantos los temas, Jorge, que hay para conversar, que debe estar difícil armar la grilla para vos, me imagino, decir, ¿de qué hablo? Sí, es que tenemos que descartar cosas, porque el tiempo es el que es y la verdad es que prácticamente cada país de Europa en una semana tienen noticias como para ser analizadas y por lo menos referidas, ¿no? ¿Por qué pusiste primero Italia en la lista hoy? Porque vos sabés que siempre tenemos una especial dedicación y preocupación por el tema de la inmigración, ¿no? En las últimas horas, Italia, el gobierno de extrema derecha que encabeza Meloni, ha decretado el estado de emergencia contra los inmigrantes, contra la inmigración. ¿Qué significa esto? Pues que se van a gastar un montón de plata, Ángeles, en soldar todas las fronteras, no solo las marítimas. Queda el país como metido en una caja para impedir que lleguen más inmigrantes. Sucede esto el gobierno toma esa decisión, a partir de la llegada de 3.000 inmigrantes en los últimos 3 días. Lo cierto es que, bueno, empieza el buen tiempo en el Mediterráneo y hay más y más gente que se aventura desde África a llegar a Europa. Por una cuestión de mareas y una cuestión de recorrido, está siendo más proclive en este momento del sur de Italia, a través de las islas también. Y entonces eso, están llegando miles, podemos decir miles, porque han sido oficialmente 3.000. Y el gobierno italiano, que ya había hecho campaña en contra de la emigración, y le habían dado los votos por ello también, ha decidido, como digo, acorazar las fronteras, ¿no? Tiene una repercusión directa de la Unión Europea, porque los países que están dentro de la Unión Europea también obedecen a una serie de legislaciones comunes, como es normal. Bueno, habrá reuniones en los próximos días, en las próximas horas, para ver cómo se resuelve el tema que Italia haya puesto, como digo, fronteras muy, muy duras para la llegada de migrantes. El discurso sigue siendo el mismo, de que las mafias están manejando la inmigración, y también una novedad interesante por la cual, para entender por qué este aluvión de inmigración, es que el gobierno de Túnez, que es donde salen muchos de los inmigrantes para Europa, ha endurecido especialmente el lenguaje para con los subsaharianos, es decir, para el África que no está en el Mediterráneo, la África negra. Digamos que hay una inmigración previa de casi todos los países africanos hacia el norte, hacia lo que es Libia, Túnez, Argelia, Túnez dice que está colapsado con la llegada de gente de color, de gente negra a su país, y ha hecho un discurso muy, muy, muy belicista, muy, muy anti-inmigración. Pero eso significa que ha podido posibilitar la idea de trasladar, de posibilitar que esa gente o mucha gente de migrantes puedan irse a Italia, ¿no? Como una manera de desalojarlos de Túnez. Esa es un poco la realidad que se está manejando, y por tanto, acontecimientos que tiene preocupación para los gobiernos europeos, porque, como digo, ha empezado el buen tiempo, empieza a sentirse la huella de la primavera-verano, y eso significa que es menos peligroso cruzar el Mediterráneo para tantísima gente. Por cierto, las mafias están cobrando entre 5 o 6 mil euros, 5 o 6 mil dólares, igual, por a cada persona que intenta trasladarse a Europa, ¿no? Siempre decimos, porque no es una serie de Netflix ni es una ficción, que para un emigrante subsahariano o también del Mediterráneo, llegar a Europa, trasladarle a un mafioso, a alguien que está traficando con personas y que controla las barcazas y que controla las horas y que controla la mafia al otro lado también, en este caso en Italia, lo que supone 5 o 6 mil dólares es el presupuesto de mucha gente en su entorno, familiares, amigos, etcétera, etcétera, durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, salís de países como Camerún y cuando al cabo de los 8 meses llegás a Túnez, pues tenés que darle 5.000 euros a alguien para que te ayude, entre comillas, a pasar para el otro lado. Esa plata es mucha plata en todos lados y creo que se imaginen lo que puede significar en aldeas remotas o ciudades absolutamente devastadas como hay en África, ¿no? Exactamente, y a pesar de todo eso, siguen saliendo de sus países, ¿no? Y en las peores condiciones. Esta semana leíamos una información de un barco que andaba como que a la deriva y una organización que está solo para ayudar a los que andan en esos barcos a la deriva con migrantes, pedía que alguien les diera auxilio y les habían dicho que iba un barco italiano justamente a buscarlos, pero no había ninguna señal. ¿Se llegaron o no? No sé. Ese barco se suspendió y siguen a la deriva, pero el tema es también que, por ejemplo, el discurso para conocer cómo piensa el enemigo, como digo yo, la derecha y la extrema derecha acusan a las ONGs que ayudan a los inmigrantes con esos barcos que están financiados, es decir, que es un negocio para ellos, es decir, le echan la culpa de que el inmigrante se tira, fíjate qué barbaridad, ¿no? Que se tira al vacío, digamos, del Mediterráneo, porque en cualquier momento pueden ser rescatados por un barco solidario que los gobiernos de la derecha y la extrema derecha sostienen que están rentados por organizaciones de izquierda o por la propia Unión Europea a través de una partida de plata. Es decir, que buscan la vuelta para que el barco, curiosamente, que está salvando vidas, sea casi el responsable de que la gente huya de África. Como bien decís, es imparable, es como cuando estudiábamos de jóvenes, ¿no? Las emigraciones que había habido en el mundo, es una emigración absoluta, ¿no? Del sur al norte, se está produciendo también, como bien sabemos, desde América Central hacia Estados Unidos y desde África hacia Europa, ¿no? Es una emigración constante, miles de personas que están intentando pasar al primer mundo porque la situación en muchísimos países se hace desesperada para la gente e intentan buscar un refugio mejor, ¿no? Claro. Pasando a otro tema, en medio del mundo está que hay bochinche por todos lados. ¿Te cuesta armar, como decíamos, la grilla esa de la información internacional? Pero en medio de eso, el presidente de Estados Unidos llegó a Irlanda. Sí, y con protestas de la gente de izquierda en Irlanda. Hace 25 años que hay un acuerdo de paz en Irlanda entre protestantes y católicos, que en realidad lo de protestante y católico es una parte de la verdad, la otra parte es que los católicos en este caso son independentistas de la madre patria de Londres y de izquierdas, y los protestantes en este caso son de la derecha y son los que quieren la unión absoluta con el Reino Unido. Bueno, y después de muchísimos enfrentamios entre el IRA, que eran los católicos de izquierda, y los unionistas, que así se llamaban, porque querían seguir unidos con el Reino Unido, se consiguió, digamos así, un acuerdo de paz que está de aniversario, y por eso hacen como una fiesta, pero la realidad es que pese a los años transcurridos y la paz firmada, esas dos Irlandas, digamos, siguen existiendo, ¿no? Siguen existiendo los barrios católicos y los barrios protestantes, siguen existiendo los barrios independentistas y los barrios que quieren anexarse, como hasta ahora, al Reino Unido. Irlanda encima está organizada por condados y, bueno, cada uno tiene su historia. Y en ese contexto de que hay gente que está empezando a cuestionar los resultados de tantos años de haber firmado la paz, que no se luce perdón, en nada positivo más allá de la paz, que no es poco, pero que a nivel político no ha habido una gran transformación de lo que decían, por ejemplo, los católicos. En ese contexto llega John Biden a Irlanda. Va a estar unas horas al principio, creo que se habló de que iba a estar 2 días, sí. Pero ayer el recibimiento fue con bombas incendiarias y ataques a la policía que lo custodiaba. Eso ha duplicado, leía yo esta mañana, que ha duplicado la cantidad de policía y agentes que van a trasladarse o que se han trasladado de Estados Unidos a Irlanda y del propio Londres a Irlanda, ¿no? Se han asustado un poco porque no esperaban, o si lo esperaban, no con la dimensión que tenía, el grado de, digamos, de protestas que hay con la presencia de Biden, que bueno, yo creo que se cree el hombre que su pacificación y su presencia es maravillosa para los pueblos. Él habla de paz constantemente, pero Estados Unidos sabemos lo que es y representa. Es más, si Estados Unidos habla, en este caso de Irlanda, de que están muy contentos con el acuerdo de paz, es para sospechar y desconfiar que la verdad es que no fue un buen acuerdo, ¿no? Jorge, te saludo a la distancia y también nos propusiste hablar de Ucrania. Sí, Ucrania por varios motivos. Uno de ellos es un reportaje muy interesante que se ha podido ver estos días, que es en la frontera de Ucrania con Rumanía. Marcelo, hay un traslado permanente de personas, de hombres masculinas, digamos, porque para evitar enrolarse en el ejército ucraniano. Nuevamente, igual que hablamos antes de las mafias que operan en el mar Mediterráneo con los emigrantes, en este caso también las hay. Cobran 8.000 euros, 8.000 y pico de dólares por el trasladar a las personas que quieren huir de Ucrania a una situación más segura en Rumanía, para evitar, como digo, la incorporación a la guerra o a filas, ¿no? Digamos que son los traidores de Zelensky, podríamos decir así, que casi en tono humorístico. En realidad, digamos que las campañas propagandísticas y publicitarias en realidad tienen que ver casi poco con la realidad, pero en el caso de cuando hay un enfrentamiento bélico es nada con la realidad. Digo porque los ejercicios patrióticos, etcétera, no funcionan. Y también me gustaría reseñar, porque ya es como si fuera el Portland para los ladrillos, el cemento para los ladrillos, una noticia de esta mañana. La intendencia de Kiev, de la capital ucraniana, y no es una cosa anecdótica, acaba de ponerle el nombre a una calle de a un personaje que fue uno de los jefes de la Gestapo y la SS en Ucrania en su día, ¿no? Un nazi, confeso, orgulloso de serlo, y no encuentran mejor nombre que para la ciudad, para una calle de la ciudad, que poner el nombre de este personaje absolutamente siniestro, ¿no? Es como poner una calle en Alemania que pudiera Rudolf Hess o algo así, ¿no? Es bien la situación que se está viviendo, y cuando se le acusa al gobierno ucraniano y al ejército de estar poblado de nazis, la verdad es que no es demagogia, es la realidad. Es decir, hay un componente también popular, ojo, no podemos obviar eso. También me refiero que hay un apoyo explícito de un porcentaje, no sé cuál, de la población que apoya esas medidas, ¿no? Es decir, que el nazismo siempre ha estado infiltrado en el gobierno y ni hablar en el ejército ucraniano, pero desde hace 2 años, a partir de la intervención de Rusia, se ve con muchísima claridad. La verdad es que ver las fotos del personaje cuando vivía en la época nazi y verlo rodeado de los jefazos nazis alemanes, y ahora que tenga una calle en Kiev, es demasiado, como es demasiado brusco, ¿no? Es todo un dato. Pero muy educativo también, ¿no? Te das cuenta de cómo son las cosas. Efectivamente, por eso lo traigo a colación, porque me parece muy, muy significativo de cómo están. Es decir, con Kiev, la capital, tiene que ponerle el nombre a una calle porque la habrán construido nueva, no sé, o la habrán cambiado, y optan por un tipo despreciable, ¿no? Históricamente despreciable, como es un nazi jefe, ¿no? Es un nazi que estaba al mando de tropas y al mando de voluntarios nazis ucranianos que lucharon contra el Ejército Rojo, ¿no? Es decir, es muy sintomático. Sí. Jorge, también nos propusiste hablar de Países Bajos, de España. ¿Por dónde viene la situación allí? Sí, por una cosa coincidente que ocurrió ayer, sí, entre los Países Bajos, porque ahora se llaman así, como dijimos un día, porque no quieren llamarse más Holanda, porque Holanda es parte del territorio, es como llamar Artigas Paisandú el país. No, o sea, ellos dicen que son Países Bajos. Que antes también se llamaba solo Países Bajos, ¿no? Después apareció Holanda. Claro, es cierto. Después apareció Holanda porque eran los dos departamentos, la zona, que tenían más fuerza económica, más fuerza tal, entonces impusieron de alguna manera a la totalidad del país el nombre de esa zona, ¿no? Es un poco así. Países Bajos es lo que ellos quieren y lo que parece que es más justo, porque está por debajo del mar y los unifica a todos. Bueno, entonces, en los Países Bajos y en España han coincidido dos scratches muy interesantes. Vamos a ver, en La Haya, en los Países Bajos, fue nuestro querido presidente Macron, francés, a dar una charla y, bueno, en el momento que empezó a charlar la intervención, pues escuchaba ahí en la tribuna, apareció una pancarta, un cartel que ponía que era una persona violenta e hipócrita y empezaron a abuchearlo, ¿no? Él aguantó ahí lo que pudo. No hubo muchos aplausos, porque normalmente hay aplausos para compensar ese scratch, ¿no? En este caso no hubo mucha cosa. Él estuvo como 2 minutos en silencio, lo cual agarró más protagonismo las personas que estaban haciendo el scratch. Es decir, que como decían la prensa más progresista, más de izquierda de hoy en Francia, no se puede escapar a ninguna parte del mundo. Es como que lo persigue la realidad francesa, que por otra parte está haciendo cuentas a ver si se puede pedir un referéndum para poder quitar las leyes que Macron y los suyos ejecutaron en el Parlamento. Pero a partir de ahí, está bueno que sepa que en cualquier parte del mundo que vaya puede encontrarse con gente solidaria, con la clase trabajadora y los obreros franceses que están en esa lucha desde hace muchas semanas, ¿no? Y digo también España porque algo parecido le ocurrió al presidente de gobierno, Pedro Sánchez, en una localidad española que se llama Segovia. También empezó un acto, un meeting, una intervención delante de 300 personas. Y en un momento determinado un grupo de jóvenes se le levantó y le dijo que cuánto le pagaba a Marruecos. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la izquierda española hay mucho descontento con el abandono que ha hecho el gobierno, que se supone es un gobierno progresista, con la República Saharaui, ¿no? Es decir, que ese abandono histórico de una lucha tan justa como el Frente Polisario en el Sáhara Occidental, como sabemos desde hace algunas semanas, el gobierno español decidió ampliar los lazos de amistad con Marruecos y eliminar de su agenda a la República Saharaui. Eso, claro, trae algunas consecuencias, por ejemplo, la del scratch, que haya jóvenes que se levanten, claro, y digan que Marruecos es una dictadura, que cuánto le pagaste. Aquí sí hubo ahí unos segundos, unos 15 o 20 segundos de la gente mirándose y tal, porque era un grupo de jóvenes interesante, y luego empezó a aplaudir, ¿no?, para evitar el mensaje. De todas maneras se escuchó con claridad, en todos los medios de comunicación lo han difundido, y el nerviosismo que le entró a Pedro Sánchez, similar al de Macron, es decir, no esperan que las situaciones de control estén trabajando y no se esperan para nada que pueda haber protestas y puedan ser escrachados. Por eso uní las dos protestas en lo que llamamos España y los Países Bajos. Bien, Jorge, y no, sí, Hernán. No, un apunte, perdón, Marcelo, de España, que quería aprovechar a preguntarle a Jorge, no para desarrollar ahora, si querés, pero se dio en estos días para no perder el rastro de en qué está el progresismo español, no sé hasta dónde llamarle izquierda, Jorge, con nuevas divisiones, ¿no?, y reacomodos que a veces nos cuesta seguir lo que era la unión de Podemos con Izquierda Unida, ¿no?, que es Unidas Podemos. Ahora surgió una candidata a la presidencia que es ministra, a la cual Podemos todavía no apoya. Y se creó este nuevo agrupamiento, Suma. Ahí está, bien, lo has resumido bastante bien. Digamos que en España, dentro del ámbito, como voy a decir, no sé si llamarlo progresista, sí, estaba el Partido Socialista, que encabeza el gobierno, y Unidas Podemos, que como casi su nombre indica, era la suma de Izquierda Unida y Podemos. En el transcurso de esta legislatura ha adquirido cierta popularidad y muy, muy ampliada exponencialmente los medios de comunicación, la ministra de trabajo, ¿no? Porque es una mujer elegante, porque se expresa bien, porque no practica la lucha de clases, que es decir, que habla de siempre de consensuar, reconciliar y firmar todo lo firmable, y bueno, que se llama Yolanda Díaz, hasta todavía ministra de trabajo. Entonces, digamos que la cierta popularidad. ¿Ella de qué partido es, Jorge? Era de Izquierda Unida, de Izquierda Unida, y de hecho el aparato fundamental que la apoya es la Izquierda Unida, en donde está incluido el Partido Comunista de España. Bien. Digamos que ella se vio con fuerza con la época propia que atravesamos en todas partes del mundo, donde la gente apoya a una persona o se fía de una persona mucho más allá de que de su propia ideología, ¿no? Es decir, que ella tiene una ideología y no lo esconde, igual y absolutamente igual a la del Partido Socialista. Lo que pasa es que funciona en otra organización. Esa organización, todos sus asesores, tiene una agencia de publicidad trabajando, es todo bastante marketinero, ¿no? Pues ha decidido llamarse Sumar. Y bueno, ha emprendido camino con la satisfacción de medios de comunicación progresistas que la han ido a apoyar sí o sí, porque vieron que, bueno, que de las encuestas daba que, bueno, que como digo, tenía cierta popularidad porque en el ámbito progresista gustaba su forma, ¿no? Mm. ¿Qué ocurrió con esto? Que Podemos no participa porque quiere incorporarse a Sumar, pero como partido. Es decir, bueno, Sumar está bien, pero dice Podemos, Pablo Iglesias y la gente que está dirigiendo Podemos, pero nos queremos incorporar como si fuera una confluencia, una coalición, donde Podemos tenga su representación. Y ella y su aparato no quieren que se disuelva todo y que ella sea la que organice las listas electorales, los que van a ser diputados, diputadas. Sí. Y ahí está el enfrentamiento, ¿no? Es decir, entre Sumar, ya podemos decirlo así, con el apoyo absoluto del gobierno, digo, del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, y por otro lado Podemos, que ideológicamente se debería incorporar, pero, Podemos apuesta que el nombre de Podemos todavía tiene raigambre en la sociedad y, por tanto, tiene fuerza propia. Y ahí está, esa es la disputa, ¿no? Es decir, en principio parecía que se iban a reincorporar o se iban a agrupar, pero en los últimos 2-3 días todo indica que la batalla continúa a pesar del esfuerzo que desde el gobierno, y es muy significativo, desde el Partido Socialista se está haciendo, porque las cuentas que hacen Pedro Sánchez y los suyos es que lo que es, vamos a llamarlo, a la izquierda del PSOE, tendría que estar todo muy unido para poder contabilizar diputados cuando haya elecciones que apoyen a Pedro Sánchez. Más o menos ese es el amalgama del juego, ¿no? Jorge, nos queda el tema de la repercusión de las filtraciones del Pentágono. Que no se sabe, ¿verdad, Marcelo, si es realmente una filtración o es una filtración interesada? En cualquier caso, sí ha tenido bastante repercusión en todos los medios europeos. Sobre todo porque se confirma, y no es novedad, pero siempre que se confirma llama la atención, que Estados Unidos casi está más preocupada y vigila más a sus aliados que a los enemigos. Es decir, aparecen vigilados, según los cables y según la filtración, dirigentes de Corea del Sur, dirigentes de Ucrania. Es decir, gente suya, es decir, gente que es aliada, que es incondicional. Más allá del tema de armamento, más allá de que aparecen como que no se creen que la propia Ucrania pueda hacer una gran ofensiva en los próximos días, que no tienen armamento para eso, ni fuerza, y que son las filtraciones es que para los intereses ucranianos, norteamericanos y de la OTAN es bastante pesimista el futuro a medio plazo. Y más allá de todo eso, me llama la atención que la reacción de algunos países. Por ejemplo, Macron ha querido un poco desmarcarse de esa fidelidad, de esa lealtad con Estados Unidos. Capaz que lo hace Marcelo por propia condicionamientos internos, porque tiene que dar alguna mirada además a la izquierda, porque si no las llamas se lo van a quemar. Pero sí, más allá de eso, la realidad es que la Unión Europea está buscando debería buscar un espacio autónomo con respecto a Estados Unidos, porque se vendió en los últimos 15 años que igual que existía Estados Unidos, igual que existía Rusia y China, pues también existía una organización potente, fuerte, económica y hasta socialmente, que era la Unión Europea. Nada de eso era verdad. Es decir, a la hora de la verdad, valga la redundancia, se acopló la Unión Europea a lo que dictamina Estados Unidos. Entonces, en algunos gobiernos europeos, tipo Francia o Alemania, hay algún descontento con esa realidad de no encontrar un espacio autónomo para que la gente vea a la Unión Europea como algo distinto a los valores de Estados Unidos y la OTAN, ¿no? Bien, Jorge, gracias. Y bueno, nos estaremos comunicando nuevamente la próxima semana. Muy bien, muchas gracias. Saludos a los tres, a Blanca ahí en el estudio y a la audiencia, ¿ok? Un abrazo.